terminó lo nuestro. Así lo sentí, y así sentí que lo sentiste tú. A este amor jamás se le apagó la luz. Reconozco, doble a mi ego, y también supe que tú has preguntado si me enamoré de nuevo y nos volvimos a buscar, porque faltaron tantos besos que no se pudieron dar, porque ninguno de los dos jamás quiso acostumbrar a solo vernos desde lejos, cuando había tanto que entregar. Y nos volvimos a buscar, porque un amor así de fuerte no podía acabarse así. Nadie ha borrado los momentos que me diste y que te di, porque de se vuelva a repetir, porque un verdadero amor jamás se olvida. Solo vernos desde lejos, cuando había tanto que entregar. Y nos volvimos a buscar, porque un amor así de fuerte no podía acabarse así. Nadie ha borrado los momentos que me diste y que te di, porque